77 Radio. Que era un poco lo que habíamos dicho la vez pasada, que era que nos faltaban dos integrantes importantísimos. Ahora los tenemos aquí. Tenemos que presentar importante a Yago, que nos está poniendo ya hace más de un año al aire, así que muchas gracias, Yago, por hacerlo. Y bueno, voy a presentar a los dos. Primero que nada vamos a empezar por las damas, que tenemos el agrado de tener a la licenciada Victoria Estrada, que ha sido la flamante acreedora de tener una de las notas más compartidas de esta radio, que es del Héroe Digital La Tinta, que ha compartido su nota sobre el programa de Corea del Norte. Así que buenas noches, Vicky, felicitaciones. Buenas noches a todos y buenas noches, chicos. Sí, muy contenta de estar de vuelta, por fin. Volvemos para quedarnos, como siempre. Volvimos, somos más. También una de las personas que nos faltaba la vez pasada, que ahora tenemos el agrado de tener al lado, a mi derecha, el señor Pablo Díaz Mayorga. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, Emma. Buenas noches, equipo, aldeanos. Buenas noches, satélite Yago. Sí, una vez más en Aldea Global, en su segundo programa de su tercera edición 2017. Ya 3 años, ¿verdad? Que 3 años, su tercera edición, así que... Qué país generoso. No lo iba a presentar, ¿sabes? Pero lo voy a presentar igual, y tenemos el agrado de tener al que fue mi coequiper. En realidad fui su coequiper el programa anterior. El señor más conocido como Pelado, pero lo vamos a decir Matías, o el uruguayo también. Uruguayo, buenas noches, gracias por haber venido y ser parte ya estable de este programa. Buenas noches a todo el equipo y bueno, un saludo grande también a Cooperativa Voce, que hace posible que también estemos al aire. Muy bien. Bueno, y nosotros, como hacemos casi habitualmente en este programa, tenemos un pequeño recorrido de noticias, creo que tratamos de hacer. Y yo me tengo que presentar yo también. No, yo necesito presentación, lo tendré que hacer alguno de los otros que está al lado mío. Emmanuel Girard, acá. A la derecha. A la derecha de la derecha está, bueno, quienes habla, Emmanuel Girard. Así que, bueno, muchas gracias, ya están todos presentados, así que estamos todos contentos. Bueno, como es normal casi en nuestro programa, lo que hacemos es un pequeño recorrido de noticias. Así que nosotros lo que tratamos de hacer es de buscar lo que han sido las noticias más relevantes de esta semana. Y bueno, como para comenzar, a mí me pareció que una de las noticias más importantes ha sido un atentado en Rusia, que sucedió el día domingo, en realidad, porque tenemos un cambio de horario. Lo que sucedió fue que, bueno, uno de los primeros atentados, luego de que lo que ha sido la política exterior rusa, tanto de Lavrov como de Putin, se haya traccionado muchísimo más en los bombardeos a través del espacio aéreo turco, lo que mostró como de respuesta directa lo que ha sido el primer atentado de terrorista dentro de lo que son los trenes en San Petersburgo. Se cuentan 11 personas muertas y también 2 personas desaparecidas, que bueno, ya sabemos que si hubieron una puesta de bombas en un subte, esas personas desaparecidas, lamentablemente, seguramente luego se confirmará que también están muertas. Y en lo que es uno de los primeros atentados adjudicados por uno de los brazos del Estado Islámico, en lo que ha sido esta atracción nueva y el nuevo gran enemigo del Estado Islámico, que es Rusia. Me parece una de las noticias más importantes y un giro también de cómo va a reaccionar esta gran potencia sobre lo que es el Estado Islámico y su apoyo claro a Bashar al-Assad en Siria, que ha sido alguno de los programas que le hemos dedicado a la cuestión. Ahora una consulta, Emma. ¿Por qué, digamos, cualquier cosa que sucede de estas características en Europa se lo adjudica al Estado Islámico? ¿Hay una islamización de los atentados? ¿Hay una creciente estigmatización? ¿O solamente por propaganda propia del propio Estado Islámico? ¿O realmente hay fuentes certeras de que fue realizado por el Daesh? Lamentablemente, bueno, la pregunta es casi imposible de contestar. Lo que sí podemos decir es que hay una estigmatización casi concreta con respecto a que el mundo árabe está considerado terrorista. Eso sí es un hecho, eso no es de otra forma, porque tenemos el ejemplo claro de lo que pasó la semana pasada en Londres, El tipo no sé si tenía algo que ver con algún grupo terrorista islámico o no islámico, sino que algún grupo terrorista, pero más rápido que lo que salió la noticia de lo que sucedió en los puentes de Inglaterra cercanos al Parlamento, ya se lo habían adjudicado al Estado Islámico. El MI5 muy rápidamente ya había hecho eso. En cambio, Rusia no, se tomó un poquito más de tiempo como para poder analizar, si se quiere, eficientemente, de quién se adjudicaba esto. Y esto es lo que sucede, que no se puede confirmar quién hace el ataque hasta que alguien no se lo adjudica. Y también el que se lo adjudica no sabemos si puede ser. ¿Y por qué Rusia sería un punto? No se conocen otros antecedentes más cercanos en, sí, en el país europeo. Generalmente son los puntos Francia, España, Inglaterra. En realidad, a mi parecer, nos sorprenden mucho, ¿no? Porque fue el país o el Estado que realmente le dio lucha y pelea y un apoyo fehaciente, como decías, claro, a Bashar al-Assad. Entonces, no extrañaría que haya que este atentado no extraña partiendo desde allí, ¿no? Pero históricamente también hay que tener en cuenta que la Federación Rusa tuvo una gran cantidad de atentados, o sea, esto no es nada nuevo, lo que pasó con los chechenos, por ejemplo, por lo cual no se podría descartar alguna cuestión de política más bien interna que externa, ¿no? O sea, como ustedes dicen, es imposible o es muy difícil cerciorar y asegurar que si es el Estado Islámico o no. La propaganda política y los medios de comunicación hegemónicos lo dicen. Ahora, una de las cosas importantes que acaba de decir Victoria es que los chechenos han sido la lucha contra el terrorismo de Putin fue contra los chechenos. El grueso de las fuerzas regulares con las que cuenta el Estado Islámico son chechenas, porque son soldados muy fáciles de entrenar y con características que son soldados fáciles de entrenar y islámicos. Entonces ese ha sido, por ejemplo, uno de las fuentes más importantes de recursos militares para lo que es el Estado Islámico. Y lo que acaba de decir Victoria es quizá la clave. Rusia ha sido el único Estado que combate al Estado Islámico de verdad, de las, claro, grandes potencias. Claro, claro. Los bombardeos y cosas por el estilo es lo que lo da claramente como que de hecho trascendió, pero hasta ahí no mucho, una noticia, no sé si en el día de hoy o en el día de ayer, de un ataque grave de que se presume un ataque químico, en donde murieron creo 53 personas aproximadamente en Siria. La noticia no trascendió como siempre, ¿no? Porque digamos la cuestión siria es como que está en guerra, pero los medios hegemónicos no se ocupan de mostrarlo como todos los días, como si pasaría en Europa o en cualquier país occidental, ¿no? Exactamente, uno de lo que sucedió fue un ataque con armas químicas cerca de una de las ciudades que ya habían sido recuperadas. Y sí, como vos decís, bueno, el cerco mediático funciona casi de forma perfecta porque, bueno, Rusia sostiene un poco el gobierno de Bashar al-Assad y ahora el nuevo aliado que tiene la región, que es Turquía, pone al Estado Islámico en una situación realmente desventajosa de lo que venía teniendo anteriormente. No nos olvidemos que tenemos el primer desembarco en Siria de 2.500 soldados americanos tocando suelo para poder pelear contra el Estado de Bashar al-Assad. O sea que estamos en los primeros meses del gobierno de Trump, ya tenemos la primera invasión que ha llevado adelante. Bueno, eso me pareció a mí una de las noticias más importantes y dentro de lo que también nos pareció muy importante dentro de esta semana, ya saliendo un poco del eje de Medio Oriente y de Rusia, ha sido las elecciones en Ecuador. Claro, se celebró el balotaje el pasado domingo, de donde, bueno, se dio la victoria y el triunfo de Lenín Moreno, que fue el candidato, bueno, va a ser presidente, claro, fue el candidato oficialista de Rafael Correa, contra, ganándole a su opositor, Lasso, que es un banquero reconocido de Ecuador. Entonces triunfa la Alianza País de Correa por sobre la de Alianza Suma Cero, que se llama la de Lasso, en un contexto en el cual, bueno, la brecha, digamos, porcentual es muy, muy, muy baja, muy pequeña, sí, un 51%, 52%, sí, 51%, 49.7%, 48, sí, casi 49%. En los discursos, luego de estos resultados, lo que se pudo ver es que Lenín Moreno como que citó a la conciliación del país, a la unión, más allá de su victoria, que el país realmente se una y pueda conciliar, digamos, las diferencias que tiene, ¿no? Que son bastante amplias, como así lo fue en Argentina, ¿no? En nuestras elecciones. Y, por el contrario, Lasso, tras su derrota, lo que hizo fue tener un discurso un poco más combativo. Él dijo que había existido fraude electoral, lo cual fue luego desmentido o, digamos, comprobado no ser así por parte, claro, del Consejo Electoral de Ecuador, que ratificó que realmente las elecciones fueron realizadas con total normalidad. Claro, bueno, no nos olvidemos que junto con Venezuela, Ecuador es uno de los mejores colegios electorales que tiene América. Entonces es una de las palabras autorizadas a la hora de decir esto. Y una postura de este señor al perder, completamente clara al llamar a la gente a la calle. A manifestarse, sí, sí, que de hecho lo hicieron en las principales ciudades de Ecuador, en Quito, en Guayaquil y en la región de Esmeraldas. Bueno, la gente no sintió que su voluntad se viera representada, ¿no?, o reflejada en los resultados del sufragio, y lógicamente teniendo a su líder que les dice salgan a las calles, tienen que manifestar y reclamar por su voluntad popular, lo hicieron, ¿no? Y generaron varios disturbios también en estas regiones. ¿Qué hubiese pasado si Cristina hubiese dicho lo mismo, ¿no? Porque la diferencia de porcentuales no es menor, fue menor acá. Claro, sí, yo hacía la, no, uno puede hacer la analogía con lo que pasó acá. La derecha fue, cuando pierde. Fue menor todavía, y Scioli, digamos, incluso antes de conocerse los resultados, aceptó su derrota. Salvo hacer 5N, Scioli sí. Es que sí. Para hacer 5N sigue gobernando, está gobernando Scioli. Independientemente de eso, bueno, ustedes, no sé si recuerdan una entrevista que le hicimos a Modesto Guerrero, donde él decía, la derecha es extrema. Ellos cuando pierden no se quedan quietos, y cuando están fuera del poder lo que hacen, bueno, es lo mismo que pasó en Tucumán también, sí, con las denuncias de fraude, pensando un poco la pregunta que hace Matías, que es bastante interesante, qué hubiese pasado si en todo caso Scioli ganaba, ¿no? Sí. La derecha llamando quien tiene el control de los la... amigos del otro día en la marcha. Los amigos que se expresaron el otro día por la democracia defendiendo la dictadura. Las grandes multitudes. Qué loco, ¿no? Es muy las loco. Grandes multitudes. Tenían que desaparecer. Tenían que desaparecer, qué vergüenza. Bueno. Bueno, lo mismo hoy la OEA ha avalado los resultados de las elecciones presidenciales de Ecuador, que digo, el 99,5% de los votos escrutados dan como ganador al señor Lenín Moreno. Después nos tocará conocerlo y poder discutir cómo se llevará adelante su política. Sí. Hay voto consular en Ecuador también, entonces por eso no se llega al 100% tan rápido. En realidad, Lenín Moreno tiene una reputación muy, muy buena en lo que fue, digamos, su gestión, ¿no?, como vicepresidente y todo lo anterior. Como saben, él tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas. La verdad no lo sé. Y desde allí es como que perfiló, digamos, su imagen pública muy positiva, porque hizo muchas políticas públicas a favor de los discapacitados y fue reconocido internacionalmente por eso. Su imagen es buena. El tema es, ¿no?, como siempre, a qué alianza representa. Sí. Y al ser oficialista, toda la oposición vota en contra. Después el otro dato es cómo en el balotaje se plantea, digamos, un enriquecimiento ilícito por parte de su opositor, un banquero que tiene cuentas offshore y que se enriqueció mucho cuando fue el corralito de Ecuador, también por esa época, la misma época que hubo acá el corralito, donde se enriqueció y fue parte de la campaña para ganar las elecciones de Lenin, ¿no? O sea que en este caso el oficialismo tenía de su lado la bandera de la institucionalidad y de la no corrupción, como sucedió a lo contrario aquí. Bueno, Ecuador va a ser un tema bastante, bastante para hablar. Sí, estaría bueno hablar en próximos programas de Ecuador y estar ponernos al tanto en un proceso, digamos, de los que vendría a ser el progresismo de los últimos 15 años y que todavía con esto va a continuar. Eso, Vicky, ¿vos te parece que se le ha puesto un freno a este giro a la derecha en Ecuador? ¿Puede decirse eso? Sí, yo creo que sí. Por lo menos queda uno de los últimos bastiones ahí con Bolivia. Claro. Muy bien. Uno de los países también vecinos que ha tenido una semana también más que ajetreada. No sé si cuál será el de la semana más ajetreada, pero no. están ahí cabeza a cabeza, pero sí. Me parece que ha sido Paraguay, ¿verdad? No, aparte es interesante pensar los antecedentes de Latinoamérica en función de los grados de violencia que se manifiestan en la calle, ¿no? Pensando un poco en las manifestaciones de la derecha que no aceptaba su derrota electoral en Ecuador, o pensando en las reformas que se están haciendo dentro de las propuestas electorales para Paraguay, ¿no? El viernes pasado un grupo de manifestantes irrumpió en el Congreso después de que en horas de la tarde del viernes 25 senadores, y esto es un dato anecdótico que es también bastante revelador, sesionaran en un cuarto y aprobaran un proyecto que habilita la reelección presidencial en Paraguay para un próximo mandatos presidenciales o próximos mandatos de vicepresidentes también, ¿no? Recordemos que esta medida fue impulsada por el Partido Popular, que está hoy en el gobierno, y también fue avalada por la oposición, que sería el ex presidente Fernando Lugo, que también busca su presidencia y por lo tanto también está pensando después, no solamente que ya está pensando en que puede llegar a ganar, sino de que puede llegar a ser reelecto nuevamente, digamos. Eso sí que sería pensar a largo plazo, ¿no? De acuerdo con algunos reportes, el grupo que ingresó en el edificio inició un incendio y causó destrozos en el lugar, que después se vieron públicamente en algunos medios, donde se encontraron varios legisladores. Hay un muerto por estos disturbios, y también se registraron 28 personas heridas entre policías, legisladores y también manifestantes. Recordemos que también entre algunos de los heridos se encuentra el diputado Efraín Alegre, que Alegre después confirmó luego a los medios que un joven murió tras recibir un disparo de la policía en la sede de su partido, no en el lugar donde se estaban realizando las manifestaciones, digamos, no en el incendio en el Congreso, Congreso, claro. Sino se realizaron posteriormente en una especie de análisis de cómo se seguía, digamos, cómo había resultado la manifestación, porque recordemos que el jueves hubo una manifestación pública por parte de las personas que están en contra, digamos, de este cambio en las cuestiones electorales, en la política electoral. Esta reforma que quieren hacer. Aparte, la metodología con la que quieren hacer la reforma es completamente oscura, ¿no? Un montón de personas en un lugar particular, así. Sí. Como arreglándolo, entregándolo. Un lugar que no es el habitual, claro, para sesionar. Una cosa, sí, claro, cuando el jueves se realiza una movilización en contra de esta reforma, aparte de la cantidad de actividades públicas que se están haciendo en contra de esta reforma a la Carta Magna de la Constitución de Paraguay, y al cambiarse, al ser inminente, digamos, el tratado de esta reforma, que ya tiene sanción en senadores, que ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados y luego tiene que ir al Tribunal Superior de Justicia, al haberse aprobado, al haberse intentado sesionar y con claras intenciones de aprobarse por tener el apoyo de estos dos frentes bloques políticos, los manifestantes llevaron su manifestación a otro punto, incendiando parte del Congreso, que no es tampoco como lo manifestaron algunos medios de comunicación. Fue más el enfrentamiento con la policía lo que generó más destrozos que los propios destrozos de los manifestantes, claro, al ser totalmente vapuleados, digamos, si se quiere, en su derecho constitucional de reclamar que no se legisle una ley de estas características, digamos, ¿no? De terminar, como dice Mati, terminar todos en un cuarto sesionando y aprobando una ley que tendría que tener otro grado de discusión. Un ataque a la institucionalidad de los mismos paraguayos, que tiene como efecto directo que la gente salga a la calle y reaccione. Y eso que vos decís, importantísimo. Más destrozos en el proceso de tratar de sacar a la gente del lugar que lo que la gente termina haciendo. Y es llamativo también que el chico que muere, no muere en los enfrentamientos con la policía, sino muere en un mitin que se realiza luego de las manifestaciones en el partido de Efraín López, digamos. O sea, no... fueron a matar. Fueron a amedrentar, si se quiere, en algún punto, para no generar nuevas movilizaciones. Recordemos que esto tiene todavía otras instancias, como es la que se va a llevar a la Cámara de Diputados, la que se va a llevar a la Corte, y en última instancia se trataría de llevar a un referéndum popular para si se aprueba o no. Claro. Todos los disturbios y las manifestaciones que bueno, las que hablamos generaron que se postergue justamente la el tratamiento de la enmienda, así que por el momento se postergó. Bueno, pasando una vez por Paraguay y por Ecuador, que son, digamos, dos temas importantes que nos han pasado en esta semana. Es quizá el tema más importante de esta semana, me parece que el más relevante, pero si lo vimos a la estrella del equipo, que es lo que ha sucedido en Venezuela, que me parece a mí que es quizá algo que ya no tenemos muy bien parámetros como para medir Venezuela, me parece. Sí, de hecho, me parece que un puntapié de Paraguay, es, antes de hablar de Venezuela, es que fue punta de lanza junto con Honduras en 2009 y Paraguay en 2012 del golpe de Estado que hubo contra Lugo. Sí. Que incluso ahora Lugo está también dentro de las personas que quieren modificar la ley, la constitución, porque para así se puede presentar de vuelta a elecciones, digamos, muy raro. Donde terminó parado, ¿no? Y bueno, y esta semana algo que se va desencadenando, Venezuela en los últimos 15 años ha tenido muy mala prensa, realmente algo totalmente premeditado por los medios de toda Latinoamérica que conforman, digamos, esta red de periodistas hegemónicos, de los medios hegemónicos de Latinoamérica, no me acuerdo el nombre, se juntan y tienen un nombre y todo. Y esta semana lo que sucedió fue un fallo de la Corte Suprema, que después de un tiempo, yo creo, bastante prudencial, el Parlamento de Venezuela no puede sesionar según la Corte Suprema, que sería el control entre los distintos poderes, porque hay tres bancas que están impugnadas por fraude electoral en Venezuela, tres bancas que la oposición quiere sí o sí tener, porque eso le da la mayoría de dos tercios, o sea que pueden votar lo que quieran, ya no es solo la mayoría absoluta, sino la mayoría calificada de dos tercios, que hace que, bueno, ellos no reconozcan a la ley para hacer lo que quieran. Y a la vez este fallo que le saca sus poderes y se los autoatribuye a la Suprema Corte, también a la vez es un allanamiento sobre uno de los poderes, que sería el parlamentario, que uno de los poderes se quiere asumir como su rol, que sería, digamos, la fricción que hay entre la oposición y el gobierno y la justicia, que bueno, que la oposición dice que es chavista y que son puestos a dedo, y bueno, la de siempre, ¿no? O sea, claro, la justicia no es justa cuando vos no estás en el poder, y es justa cuando estás en el poder, como debe ser. Y bueno, después de mucha tensión, que las distintas naciones se pronunciaron, o sea, Macri también dijo que no hay democracia en Venezuela. Recordemos que Macri, de las primeras personas que se juntó, fue con la oposición de Venezuela en su campaña. En la fecha final, en el día de las elecciones, estuvo los familiares de Capri, la esposa de Capri es acá festejando con los globos amarillos. Y la OEA llamó también a juntarse, y entre toda esta situación conflictiva, Maduro pidió a la Corte Suprema de Venezuela que reviera su caso, digamos. Entonces la Corte dijo, bueno, está, aflojo, digamos. Y entonces en esa misma movida, el presidente pro tempore de la OEA, que sería quien coordina las reuniones y todo, dijo, está, no se hace la reunión. Lo cual los otros países que están muy empeñados en sacar al chavismo de Venezuela, sesionaron igual. Y nombraron, aludiendo al artículo 37 de la Carta Democrática de la OEA, de que sí o sí, si se presenta para hacer una reunión especial, se tiene que hacer, hizo que, bueno, sesionaran, presentándose ahí los 37 miembros, 21 miembros, y Venezuela, Bolivia y Ecuador se retiran, porque para ellos es ilegítimo esa sesión. Y bueno, sacan un comunicado en el cual ya hablan de presentar la Carta Democrática de la OEA para Venezuela, donde hay una intervención diplomática en primera instancia para ver el tema de democracia, qué tan democráticos son Venezuela es uno de los países donde más llamados a votar hay, y un montón de cosas, en una situación bastante... Qué bueno que también vamos en este programa vamos a estar hablando nuevamente de las relaciones internacionales de Latinoamérica, y vamos a retomar un poco este cómo el rol, digamos, de la OEA en este caso cobra otra importancia después de un pequeño impasse que hizo en la historia de Latinoamérica. Eso pasaban ahí lo que eran las noticias más importantes para nosotros desde Aldea Global, en esta sección de cuatro partes, digamos, en donde, bueno, Venezuela, Ecuador, Paraguay van a ser también muchos de los temas que tenemos que seguir desarrollando. Así que, bueno, eso a medio de información era lo que nosotros calculábamos que era lo más importante. Así que, bueno, los dejo con lo que va a ser el primer corte musical para que vayamos pensando más o menos todo esto que fuimos hablando y que fuimos pensando sobre los distintos lugares del mundo y cómo las relaciones internacionales están quizá en un punto muy álgido, ¿no? Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Y estamos de vuelta con Aldea Global en nuestro segundo bloque, en el que, bueno, ya durante el primero lo que hicimos un pequeño recorrido sobre las noticias que nos habían parecido las más importantes. Y como es costumbre, lo que vamos a hacer va a ser una pequeña introducción de el tema que elegimos para hacer este programa, que la verdad que lo hicimos mucho en el contexto de las mismas cosas que elegimos como noticias, en tres de las noticias más importantes que nos pareció la región, y que un debate que quedó un poco inconcluso desde el año que ganó el señor Mauricio Macri la presidencia de la Argentina, que es cuál ha sido el giro en las relaciones internacionales y cómo ha sido la Cancillería y cómo ha empezado a trabajar con los asuntos no solamente internos sino también externos y para con la misma región y con el mundo en esta mal llamada vuelta al mundo. Entonces lo que hemos decidido con el grupo de Aldea Global es hacer un análisis lo más exhaustivo posible en algunos ejes principales sobre cómo es la política de Mauricio Macri con respecto a las relaciones internacionales y cuál es lo que hemos visto en cambios generales con lo que han sido las relaciones internacionales del gobierno anterior, y algunas cosas que sí cuentan con alguna continuidad y otras que no, y quizás lo que han sido las formas más que nada las cosas que han cambiado, y todo esto a raíz de una noticia que nos pareció relevante durante la semana anterior, que ha sido la decisión de comprar una serie inconmensurable de armamento relativamente moderno para la Argentina en una suma de dinero bastante exorbitante. Entonces nos pareció más que justo darles una mirada desde nuestro programa a cómo son las políticas internacionales de este hombre que utilizó como bandera la vuelta al mundo de la Argentina, y cómo también regionalmente se ha traccionado junto con Brasil y con distintas expresiones políticas que no eran acordes a lo que era el gobierno anterior, por lo menos, y nosotros matizar un poco y profundizar un poco en el análisis en ese lugar, donde también, por ejemplo, dentro de los ejes principales decidimos poner algunos que son como, por ejemplo, los derechos humanos antes y ahora, lo que ha sido la causa de Malvinas. No nos olvidemos que estamos a 4 de abril y el 2 de abril ha sido otra conmemoración de la gesta de Malvinas, el 24 de marzo y su particularidad de cómo lo tomó este gobierno y cómo lo tomaba el anterior, y algunas cuestiones más estructurales que tienen que ver con la economía y con distintas cosas que me gustaría que queden más claras. Dentro de lo que ha sido uno de los ejes para nosotros principales ha sido cómo ha tomado este gobierno la causa Malvinas, ¿no? A dos días de conmemorar la gesta de Malvinas y esta cuestión tan estratégica en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, eso es uno de los ejes principales que vamos a tratar de desarrollar, teniendo en cuenta que, como decís, este 2 de abril pasado se cumplen 35 años, ¿no?, de lo que fue la Guerra de Malvinas, que es algo que bueno, históricamente fue y sigue siendo un reclamo casi... bueno, propio de los argentinos, ¿no?, que no debería tener ningún tinte ni diferenciación ideológica ni partidaria respecto a lo que refieren las políticas de Estado, en particular sobre el tema Malvinas, ¿no? Es un reclamo de algo que nos pertenece y de algo que debiera ser indistinto de quién sea el mandatario de turno, ¿no? Con respecto a lo que fue Si podríamos hacer, por ejemplo, un paralelismo entre el reclamo y la política exterior argentina durante el kirchnerismo y la política exterior del macrismo ahora respecto de Malvinas, podemos ver que en los últimos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner el reclamo fue vivo, constante, tanto en la comunidad internacional como en los reclamos que se hacían, ¿no?, en el país. Un reclamo vivo, ¿no?, con políticas de Estado sostenidas durante el periodo de los mandatos de Cristina, y en el cual se considera que teníamos una relación tensa, ¿no?, con el Reino Unido, perdón, donde se efectuaron bloqueos comerciales principalmente. Por ejemplo, se anularon los vuelos que iban desde las provincias argentinas hacia las Islas Malvinas, y que fue algo que repudió, digamos, y que reanudó apenas inició las conversaciones y la diplomacia Mauricio Macri, ¿no?, en el gobierno, en el nuevo gobierno. No nos podemos olvidar de que uno de los eventos que quizá más hizo ruido a todos cuando automáticamente gana Mauricio Macri la presidencia de la Argentina fueron los festejos de los kelpers, sí, en las islas, por su clara idea de suavizar y solapar las relaciones con el Reino Unido. Sí, ese es otro de los ejes que toma, ¿no? Esto de solapar, tener una relación madura, inteligente con el mundo y particularmente con el Reino Unido, con inclusive España, y bueno, sí, ya saben los dichos, ¿no?, un poco desafortunados que expresó respecto de la independencia de Argentina y toda la gesta, digamos, de nuestros libertadores, ¿no? Y otra, por ejemplo, de las políticas claves que fue más allá de esto de anular los vuelos, ¿no?, durante la época del kirchnerismo, fue también la ley del Gaucho Rivero, que es una ley que prohibía a las provincias argentinas, digamos, colindantes con el mar argentino, la permanencia, el amarre y la... Atraque, es la palabra. Atraque. Esos son los barcos que lo que están haciendo es, antes de llegar a las islas, lo que tienen que hacer indefectiblemente. No olvidemos que las islas son totalmente dependientes del continente. Claro. Entonces el Gaucho Rivero fue el último tipo que, en la época de los gauchos, él estuvo defendiendo las islas hasta que, bueno, lo mataron. Y lo que trataba de hacer era de generar esa especie de bloqueo a las islas, que es lo que trató de hacer, por ejemplo, la política exterior kirchnerista durante es una política pública clave en torno a de alguna manera evitar, digamos, este enclave y esta conexión con las Malvinas, y prohibiendo la permanencia y la conexión en puertos de estas provincias argentinas a los barcos que tenían tanto banderas de las Islas Malvinas como del Reino Unido o de cualquiera, digamos, de sus colonias, podría decir. No nos olvidemos también de que hace no mucho tiempo tenemos la posibilidad de ampliar nuestra plataforma marina. Creo que son 436. La plataforma continental. Según la Convención del Mar, todos los estados tienen desde su base territorial hasta 200 millas. Eso sería lo que dice la convención, que es plataforma continental, que coincide con la zona económica exclusiva, que es justamente, significa eso, ¿no?, que impide la exploración y la explotación de los recursos que le pertenecen a un estado sin previa consulta o consentimiento con el resto de los estados que quieran explorar o explotar. Entonces, una de las cosas importantes es que con esta ampliación que se hace de la plataforma continental, las Malvinas están totalmente adentro, sí, de lo que es eso. Y eso es algo que se empezó a gestionar hace un montón de años atrás. Se presentó, sí, en la ONU, porque cualquier país puede considerar que si por extensión geológica de su territorio puede presentar la necesidad de un límite exterior de la plataforma continental, Y esto se presentó en el año 2009 y en el 2010, bueno, el año pasado salió la resolución afirmativa de la ONU, o sea, es una gesta de años. Claro, muchísimos años. Que empezó con el trabajo durante una política de Estado claramente del gobierno kirchnerista. Y que triunfó finalmente, ¿no?, el año pasado mediante la resolución de la ONU que le otorga un 35% más de superficie, que es aproximadamente 1.700.000 metros cuadrados de superficie. Y que si, como vos decís, lo vemos en un mapa, las Islas Malvinas y las Islas Sandwich del Sur están completamente dentro, contempladas y dentro de esa plataforma continental, por lo tanto... el Reino Unido no podría ni explorar ni, bueno, mucho menos explotar y mucho menos estar ahí. Uno de los cambios más trascendentales que nosotros hemos visto es con respecto a las Islas Malvinas. Solamente en estas cuestiones que son muy muy técnicas, hay cosas que son, hay elementos que si vos te equivocás son muy importantes. Es la primera vez en la historia de la República Argentina de que algún ministerio saca un mapa sin las islas. Y eso, lejos de parecer un error, parece algo adrede, con la intencionalidad clara de quedar bien con un tipo como, en ese momento, siempre tocó el cambio de Theresa May al ministro que estaba anterior, de Inglaterra, y prácticamente ni siquiera hablaron, suavizaron las cosas, pero no tuvieron muchas más conversaciones. Y Inglaterra negó inclusive una conversación con él, que fue, digamos, claro, él dijo que fueron, sí, que exactamente, que fueron, que se juntaron, que hablaron, que la conversación había sido muy positiva. Eso dijo el señor Mauricio Macri, presidente de la Argentina, y Theresa May dijo no me junté con él. Sí. Así que lo que bastante lo dejó, bueno, pero igual este tipo está como medio acostumbrado a eso. Malvinas es uno quizás de los ejes centrales en los que el cambio de política, claro, se nota más. Una política clara que sí podría decirse es eso que hablábamos de la reanudación de los vuelos nacionales que conectan las provincias argentinas con las Malvinas. Y lo que es curioso es que se recortan rutas nacionales, ¿no? En lo que es vuelos nacionales se recortan, pero volvemos a una conexión para abastecer a las Islas Malvinas de los Kelpers. Sí, como la Malvinas sea también uno de los ejes sensibles, no solo eso por el tema de la inmediatez de la conmemoración de la guerra, también han sido los derechos humanos uno de los ejes que se han cambiado quizá de forma estructural con respecto al gobierno anterior, ¿o no? ¿Vos qué te parece acá al respecto? Claro, visiblemente lo primero que llama la atención es que no hubo ningún acto oficial el 24 de marzo, lo cual, bueno, inclusive el presidente estaba en Europa en ese momento y sí estuvo en la casa de Ana Frank en Ámsterdam hablando del genocidio y de los derechos humanos, lo cual es muy paradójico porque que no haga mención al mayor genocidio de nuestra historia, que tanto nos duele todavía, los desaparecidos, y que anteriormente haya puesto en tanto él como otros funcionarios, ¿no?, del gobierno, haya puesto en cuestión esto de la cantidad. No sé cuántos son, como si un genocidio se mide, ¿no?, por la cantidad y no por el hecho en sí de que existió. Aparte, una de las cosas más peligrosas que sucede no solamente será el número de la cantidad de personas que han desaparecido, sino de el volver a reflotar una idea muy de esa época, que es la teoría de los dos demonios, que está ampliamente acogida por no solo él, sino también su halo de personas que están alrededor. Sí, no por simbólico, menos importante, la visita de Obama para el 24 de claro. marzo. Recordemos que Estados Unidos es uno de los responsables políticos del genocidio que vivió nuestro país en la última dictadura militar. Y recuerdo también, no solamente, digamos, esa visita marcaba ya no solamente hacia adentro dentro de nuestro país un claro posicionamiento de la política de derechos humanos, sino también hacia afuera, ¿no? Digo, quizás lo profundizaremos más cuando veamos la relación con otros países, pero ponerse, por ejemplo, Mauricio Macri adelante del pedido de libertad de Leopoldo López en Venezuela, de recibir a su mujer y de hacer un reclamo encendido por los derechos humanos en Venezuela, alineándose justamente con todos los otros países que están también en el Tratado Transpacífico y que en alguna manera hostigan al país hermano de Venezuela, da cuenta otra vez más, digamos, hacia dónde está orientada la política latinoamericana con respecto a los derechos humanos. Sí, claro. Automáticamente lo que sucede cuando ese señor toma el poder, por ejemplo, tenemos uno de los presos políticos que lleva más tiempo en la Argentina, que es la señora Milagros Salas en Jujuy, que automáticamente ellos asumen el poder, lo primero que hacen es eso. En cuanto a la adicción de lo que eran los presos políticos que tenía, según ellos, Venezuela, lo que te hace dar cuenta de que en cuestiones tan estructurales como los derechos humanos en la Argentina, estamos ante un reflotamiento de una doble moral muy clara, sí, porque sí. Parecería que hubiera unos presos políticos y otros no. Los datos son que Capriles está preso por el asesinato de 40 personas en manifestaciones en Venezuela, y Milagros Salas está presa por protestar en una plaza, digamos. Técnicamente es así. En realidad, si querés, a Milagros Salas la podemos enjuiciar por otras cosas, pero la enjuiciaron por eso, y por eso es que está presa. Seguramente. Además de, hay varias notas de Berbisky en Página 12 donde documenta la vida del gobernador y por qué, cuáles son los intereses, de por qué también no solamente es político sino también es económico el avance contra Milagros Salas y contra la organización de las cooperativas, sobre todo de construcción de viviendas que ha tenido todo ese movimiento de Túpac Amaru. Podemos ver que en dos ejes quizá que son centrales, tanto como en esta semana, estamos a pocos días del 24 de marzo, donde, como bien decías, Victoria, el presidente no participó en ninguno de los actos oficiales por el Día de la Memoria, sino que estaba en Holanda con Máxima, que es que la no hija Máximo, ¿no? No, que no es Máximo, que es la hija de un tipo que no pudo asistir al casamiento de su mujer por estar muy cuestionado por haber tenido participación en la época de la dictadura. Entonces eso es lo que pone en tela de juicio totalmente toda la estructura de los que hoy están en el gobierno. No porque los anteriores hayan sido quizá todo lo que se dijo, sino porque estos indudablemente que están segura de una de las dos posturas más fuertes que nunca. No podemos dejar fuera del análisis del 24 de marzo y el 2 de abril de que nos pasó lo de la marcha del 1 de abril, donde estaba una marcha pro-democracia, muchas veces encabezada por exmilitares de la década de los 70. Sí, después otro dato es que si nos ponemos a revisar los medios comerciales vinculados al poder político, no han dado números de cuánta gente marchó en las principales ciudades. En Córdoba marcharon solo 2.000, 3.000 personas. Pensemos que en la marcha 24 de marzo marcharon 100.000 en Córdoba. Y en Buenos Aires marcharon 25.000 personas según la policía de Buenos Aires. Obviamente Clarín no va a decir que fueron 25.000 cuando fueron 300.000 cuando fue la marcha de la CGT, ¿no? Por eso es que nosotros teníamos que, me nos pareció muy justo hablar de estas cuestiones y de estos matices en los que podemos ver claramente una diferenciación entre lo que ha sucedido en lo que ha sucedido en los últimos años y lo que está sucediendo hoy con cuestiones muy puntuales donde podemos ver los cambios de la política como se traducen directamente en cuestiones simbólicas muy fuertes, en cuestiones estructurales también muy fuertes, que nos hacen, por ejemplo, pensar de que hace 4 o 5 años atrás que el gobierno argentino contratara una empresa que trabajara en las Malvinas era prácticamente una locura. Bueno, eso sucedió hace 2 semanas con una empresa de remolcadores en Rosario, que es una empresa sueca que también trabaja en las Malvinas y que no puede trabajar en la Argentina porque tiene una cláusula para poder hacerlo. Pareciera de que hoy estamos un poquito más lejos que antes de tener las Malvinas más cerca nuestra, y de la reivindicación de esta búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia, también parecería que estuvimos mucho más lejos. Bueno, esto seguimos acá viendo el panorama en este Aldea Global. Estamos hablando, analizando un poco de la economía argentina exterior que viene realizando, los cambios que viene realizando, que gobierno a gobierno parece que cambia siempre. Seguimos aquí en Radio Voces 87.7 y después de este bloque musical vamos a estar haciendo una entrevista para poder seguir debatiendo sobre este tema. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Did we get you to train? Your heroes for guns, hot ashes for trees. Construyendo la agenda internacional. Thank you. Desconstruyendo la agenda internacional. Estamos de vuelta en Aldea Global, en lo que es nuestro tercer bloque, donde bueno, tratamos de un poquito con Victoria de decir lo que era los cambios de política internacional que nosotros habíamos visto en dos ejes centrales, y para hablar un poco de lo que ha sido uno de los disparadores para poder tomar quizá en relevancia con respecto a las relaciones internacionales el cambio de gobierno en la Argentina y este giro en las relaciones internacionales, nos parecía apropiado llamar a una persona que es casi constante, casi todos los años lo llamamos para alguna entrevista u otra, que es el concejal Sebastián Cutrona, que nosotros lo conocemos más por ser nuestro profesor de la universidad, que es profesor de la UNLAR. Así que le damos la bienvenida a Sebastián. Hola Sebastián, muchas gracias por la comunicación. Hola Emanuel, hola Vicky, muy buenas noches. Un saludo a todo el equipo ahí y a los oyentes del programa. Buenas noches. Buenas noches, Seba. Muchas gracias por aceptarnos la comunicación. Y bueno, más o menos lo que nosotros tratamos de hacer en este programa era ver más o menos cuáles eran las diferencias. Y particularmente tomamos el tema de este cambio en las relaciones internacionales que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, con este disparador que ha sido esta compra para muchos excesiva de armas, o esta intención de comprar armas por parte de Estados Unidos por un monto cercano a los 2.000 millones de dólares. Y queríamos empezar más o menos la entrevista diciéndote de que a dónde apunta esta compra desmedida de armas en este momento tan particular, ¿no? Sí, bueno, primero, antes que nada, por declaraciones que fueron publicadas hoy por la mañana en el diario Página 12, que las recogieron justamente declaraciones de Yalex, embajador en Estados Unidos, Lustó, se trata en este caso de una donación equivalente a 2 millones de dólares, lo cual para mí es aún peor que la compra. Y digo peor porque es la práctica sistemática que ha tenido el gobierno norteamericano de injerencia en muchos países de la región para generar algún tipo de lazos en la lucha contra muchos de lo que se ha conocido normalmente como enemigos internos, ¿no? Los famosos enemigos de cuarta generación. Se trata de material bélico que iba a estar destinado, si finalmente se concretaba este tipo de transferencia de equipamiento y armamento, según la voluntad, por lo que uno puede evaluar a lo largo del tiempo de Estados Unidos, al combate de enemigos como el terrorismo y el narcotráfico. Para mí, cuando se trata de este tipo de relaciones y dinámicas que se han dado con Estados Unidos en la región, siempre los antecedentes han sido completamente negativos. La injerencia norteamericana en la lucha contra el narcotráfico, principalmente a partir de la década de los 80, ha tenido como consecuencia grandísimos problemas en la región, no solamente en términos de la violencia, sino también en términos de la calidad institucional, del medio ambiente, del respeto de los derechos humanos. Así que habrá que ver cómo avanza esta problemática. Personalmente, reitero, creo que si finalmente se concreta, creo que las posibilidades de que esto llegue a buen puerto son muy pocas. Sebastián, una pregunta. Yo tenía entendido que en este documento, ¿no?, del tema de las armas, se dice adquirir, esto de adquirir no como una donación, ¿no?, sino como que se presume, ¿no?, una compra. Además, en el documento se estipulan los precios de cada de las armas que se estipulan en el documento, ¿no? Vicky, te escucho muy bajito, perdón. Que una de las cosas que te decía Victoria era que no le quedaba claro esto de que si es una compra o es una donación. Bueno, yo he tenido la posibilidad de conversarlo personalmente por mi vínculo político con Julio Martínez y él me comentaba que bajo ningún punto de vista eso ha sido una erogación del Ministerio de Defensa. No tienen ni siquiera los recursos en muchos casos para poder pagar los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas. Imagínense, me decía, si nosotros vamos a poder adquirir un equipamiento por tal valor. La verdad que lo que puedo conocer de primera fuente es hoy justamente lo que se publicó en el diario Página 12 indica que se trataría de una donación. Reitero que si se trata de una compra o de una donación, creo que el problema y el perjuicio para el país es el mismo. Si se trata de una compra, me parece que estaríamos hablando de prioridades que no reflejan la situación general del país. Si se trata de una donación, me parece a mí que es aún peor, porque se trataría en este caso de una injerencia directa de Estados Unidos en temas relativos a la seguridad doméstica, que me parece que tienen que ser manejados en este caso por el Ministerio de Seguridad y no por el Ministerio de Defensa. La verdad que en lo que puedo conocer en función de trascendidos, todavía no estoy muy al tanto de lo que ha sucedido. Sí decirles lo que ha sido mi comunicación personal con el ministro, que me decía que no ha sido una compra, por lo menos desde el Ministerio de Defensa. Si finalmente se comprueba lo contrario, que no creo que sea así, porque no entiendo que ha existido alguna razón para faltar a la palabra, me parece que sí sería problemático. ¿Vos pensás, Sebastián, de que en este antecedente, ¿no?, histórico, de que siempre que se ha luchado contra el narcotráfico, que es en el marco en el que se trata de adquirir todo este tipo de donaciones, como vos decías, que son referidas a la lucha contra el terrorismo, se trata de girar a la Argentina a una idea de lucha contra el narcotráfico más parecida a la colombiana que a la que venimos adelante? Sin lugar a dudas. Y ayer hablaba con un colega en otra radio y me decía, pero ¿a quién le cabe la cabeza que los norteamericanos nos donen $2 millones en equipamiento y armamento? Bueno, yo le contesté acto seguido a esa persona cómo desconoce la realidad fundamentalmente contemporánea. Desde el año 2001 al 2009, Estados Unidos le otorgó de manera gratuita $9 billones, ¿no? Fíjense los ceros que hay que sumarle a los 2 millones para el caso argentino, 9 billones en equipamiento y financiamiento directo para la lucha contra el narcotráfico. Se transformó Colombia en el tercer destinatario de inversiones directas después de Egipto e Israel. Con lo cual, a mí no me sorprendería bajo ningún punto de vista que se trate de una donación por una cifra que para el gobierno norteamericano es irrisoria. $2 millones para el gobierno norteamericano es una cifra irrisoria. Reitero, han sido 9 billones únicamente en Colombia a partir del año 2001 al año 2009, cuando ya entró en ejecución el Plan Colombia. Para mí, si esto finalmente se concreta, les digo y reitero, en el marco de una donación, es muy perjudicial para el país, porque estaría involucrando el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, que me parece que las aguas las tenemos por suerte divididas hace muchísimo tiempo, después del año 1988, cuando pudimos por fortuna aprobar la Ley de Defensa Nacional, y en el año 93 con la Ley de Seguridad Nacional, dividir las esferas de acción de las Fuerzas Armadas y las esferas de acción de las Fuerzas de Seguridad. Gran parte de los problemas que hemos tenido producto de este tipo de financiación y de las políticas norteamericanas de lucha contra el narcotráfico es que han desaparecido los límites que dividen la defensa de la seguridad. Y me parece a mí que si algo bueno hemos hecho en el país en el retorno a la democracia hasta la actualidad con gobiernos de distinto color político es poder mantener esas dos esferas separadas. ¿Vos pensás entonces de que estamos claramente ante un desacierto político al dejar que esto se vuelva a una especie de consenso de Washington, donde ellos puedan hacer esto que, bueno, que está comprobado, que países como México y como Colombia no llevan a buen puerto, y que la Argentina ha sido un ejemplo en un montón de aspectos por no tomar el tema de la lucha contra el narcotráfico como una guerra, que ha sido lo que nos ha traído, lo que le ha traído a los países hermanos, por ejemplo, de Colombia y de México, una cosa detestable, que ha sido la escalada de violencia que no para de, parecería que ya no tiene ningún tipo de remedio. Ahora bien, en el caso de utilizar este tipo de donaciones. ¿Cuál es tu mirada sobre este gobierno con respecto a los derechos humanos, que ha sido uno de los de un gobierno que no ha asistido, por ejemplo, oficialmente a ningún acto por el 24 de marzo y que ha reflotado esa teoría de los dos demonios que ha sido tan perjudicial también para nosotros? Creo yo que si finalmente se concreta o el país continúa avanzando en esta lógica característica de países como Colombia, México y el resto de los países andinos, pero también Centroamérica, el perjuicio en términos de derechos humanos va a ser palpable. No me cabe ninguna duda que el modelo de lucha contra las drogas que se ha aplicado de manera sistemática en América Latina ha tenido como contraparte directa y quizá el perjuicio fundamental la violación de los derechos humanos. Pensemos que las Fuerzas Armadas, el modelo implementado por Estados Unidos a través de sus diferentes agencias en Latinoamérica, tiene la característica distintiva de no ser respetuoso de los derechos humanos. En Colombia hemos tenido más de cientos de miles de desplazados, hemos tenido muertes a cargo de los militares, hemos tenido enfrentamientos armados que al fin y al cabo no solucionaron nunca el gran problema que tenemos en América Latina, que es el problema de las drogas. Así que por mi parte, y creo que gran parte de la comunidad epistémica que estudia este tema, hemos sido siempre muy firmes al respecto de no avanzar en un proyecto similar al que se ha llevado adelante en otros países. A mí me asusta mucho cuando se habla de que somos Colombia o somos México o vamos a ser Colombia o México. Eso habla de un desconocimiento de la realidad, y me parece a mí que implementar tácticas fallidas que ya han dado muestras concretas de no haber resuelto los problemas de violencia, de consumo de drogas ni de tráfico de estupefacientes en muchos países latinoamericanos, habla de la falta de un diagnóstico concreto en primer lugar, y segundo, de conocimiento en términos de políticas públicas y los resultados que uno espera. Hablando recién en el primer bloque, lo que estábamos haciendo era hacer una pequeña comparación entre lo que eran las políticas del gobierno kirchnerista con respecto a las Malvinas y el gobierno actual. ¿Vos ves una clara diferencia en cómo toman la causa Malvinas? La verdad es que, mira, yo soy muy crítico de la posición del kirchnerismo. El kirchnerismo utilizó, al igual que muchas otras banderas, en este caso de las Malvinas, para tratar de generar cohesión interna, digamos. Uno realmente problematiza cómo banderas como la de la nacionalización del petróleo, las Malvinas, que la verdad que son iniciativas que cualquier argentino puede estar orgulloso, pero me parece a mí que si uno se detiene en el análisis de los grandes titulares de los diarios, y bueno, peca de profundidad, y me parece que el análisis termina siendo efímero. Si uno ve la política de Malvinas, creo yo que tuvo un efecto importante, que fue justamente el de comenzar a reivindicar lo que muchos de nosotros creemos que tiene que ser una política de Estado a lo largo del tiempo. Ahora bien, me parece a mí que agotar la discusión únicamente en los grandes titulares habla también de la falta de acciones concretas con respecto a las Malvinas. El gobierno argentino, por ejemplo, hizo muy poco con respecto al comité de descolonización. Si bien las manifestaciones populares y en cada una de las reuniones de la ONU fueron bastante evidentes, me parece que acciones concretas en el comité de descolonización estuvieron ausentes. La verdad es que uno espera que lo que viene haciendo el país desde hace muchos años se tome como una política de Estado y que no dependa de la voluntad o discrecionalidad de un gobierno de turno. Creo yo que si el gobierno nacional en su actualidad decide dar un viraje y no reconocer lo que han sido muchos de los logros que se vienen alcanzando desde la recuperación de la democracia, va a ser un error. Espero que eso no sea el caso. Me parece a mí que todavía la política exterior de la Argentina está bastante latente, si bien se han visto algunos cambios profundos con respecto al ámbito comercial y económico, todavía en términos de seguridad y relaciones bilaterales ha sido más dependiente de la dinámica latinoamericana que de la propia voluntad del gobierno argentino. Yo por ahora siempre doy la voluntad el beneficio de la duda con respecto hacia dónde va el país. Creo que en relación a las Malvinas tenemos que seguir avanzando en lo que se hizo, lo que se viene haciendo desde la recuperación de la democracia, obviamente siempre saltando esos famosos 10 años de los 90, pero creo que sería un error si el gobierno decide cambiar de rumbo y no reconocer lo que ha sido una de las grandes banderas de nuestro país. Te saco durante un segundo sobre lo que son las relaciones internacionales y te llevo a uno de los ejes centrales que va a ser del próximo bloque, que es los cambios en el proteccionismo y esa quizá, digamos, demasiado abrupta forma de abrir los mercados que nos ha dado en el ámbito regional la desaparición de, por ejemplo, de la fábrica de Puma en la provincia de La Rioja. ¿Cómo ves esa apertura de los mercados que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri? Y bueno, me parece que ha sido perjudicial para la industria local. Ahora, lo que no dice la prensa es que desde el año 2003 a la actualidad, nosotros en el año 2003 teníamos un sector industrial con 16.000 empleados. En la actualidad, desde el año 2015, el parque industrial tiene menos de 4.000 empleados. Es decir, la reducción ha rondado a cerca de 2.000 empleados que el parque industrial no ha podido absorber por la no renovación de lo que han sido los diferentes beneficios arancelarios que tenían en la ciudad de La Rioja. El gran problema es que mucho de eso no se han dicho. Me encantaría a mí haber escuchado muchos dirigentes y gremios y sindicatos de la provincia marchar cuando se redujo ese parque industrial de 16.000 a 4.000 operarios. Creo yo que, si bien lo que sucede en la actualidad a cualquiera de nosotros es angustia, y me parece que tenemos que levantar la voz cuando eso sucede y problematizarlo, me parece a mí que se está escondiendo y se está callando mucho de lo que sucedió en el pasado. Mira, a mí me ha costado, y de hecho hasta el momento no he tenido un solo periodista o comunicador social que haga un análisis acerca de la pérdida de esos 12.000 puestos de trabajo desde el año 2003 al 2005 por la no renovación de los beneficios fiscales que tuvo el sector industrial. Entonces, me parece que si el análisis se agota únicamente con lo que sucedió en el sector de Puma, me parece a mí que estamos faltando un análisis mucho más exhaustivo y complejo de la realidad, que reitero, eso no quita que nosotros problematicemos y critiquemos lo que sucedió, porque creo que ninguno de nosotros podría, bajo ningún punto de vista, hacer oídos sordos de lo que ha sucedido con Puma, que nos duele muchísimo. Pero si la pregunta se agota en cómo ves lo de Puma, me parece a mí que es un análisis bastante somero de lo que ha venido sucediendo, que reitero, con un número concreto uno lo puede evidenciar, de 16.000 a 4.000 empleados, que es lo que ha modificado nuestro parque industrial en el lapso de 12 años. ¿Pero no te parece, Sebastián, que no es caer un poco en ese discurso que tiene mucho que ver con la correlación del pasado para poder hablar del presente? Y pero, Emanuel, vos me haces una pregunta y a mí me parece que estás recayendo sobre de 13 años en uno solo, sin hablar de una tendencia que viene generándose desde el año 2003 y 2004. Yo te respondí la pregunta y te dije que lo veo con bastante tristeza lo que sucedió, y creo que el gobierno es responsable de lo que ha pasado con la fábrica Puma. Ahora, no te escuché en tu pregunta tampoco hablar de la disminución de 16.000 a 4.000 empleados públicos en el sector industrial y la no renovación de los beneficios fiscales durante los 12 años de Frente para la Victoria. Quizá una de las cosas que nos ha sucedido es que no se logró hacer de que solamente sea un lugar interesante La Rioja para invertir por los beneficios impositivos. También me parece que eso tiene mucho que ver. Muchas gracias, sí, por la comunicación, y bueno, siempre va a ser un lugar abierto para que podamos hablar de distintas cosas, así que muy agradecido de que nos hayas atendido y que nos hayas, bueno, develado un montón de cosas que nosotros teníamos que hablar y queríamos preguntarte, y bueno, como siempre, agradecido de que nos hayas atendido. A contrario, Manuel, para mí siempre es un gusto. Ustedes saben que cada vez que pueda contribuir, aunque sea con un pequeño granito de arena, siempre voy a estar dispuesto a conversar con ustedes, seguirlos motivando a que sigan con el programa. Me parece que es la única iniciativa de estas características que tiene una visión internacional que en nuestra provincia tanto hace falta, y si está conformada por estudiantes y egresados de nuestra carrera, me parece a mí que tiene un valor inconmensurable, así que seguirlos alentando a que sigan con la iniciativa. Felicitarte a vos, Emanuel, y Victoria por la iniciativa y el disenso. Me parece a mí que cuando la discusión se da en el marco del respeto y uno puede debatir con fundamentos, es muy productivo y enriquecedor para muchos de los que están escuchando, que me parece a mí que hoy por lo menos han podido llevarse, aunque sea un granito de arena, para su análisis acerca de la política internacional y doméstica. Así que reitero los agradecimientos para con ustedes. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, y ahí pasaba el entrevistado Sebastián Cutrona, que es concejal por Fuerza Cívica. La UCR, pero va, sí, participa de UCR. La UCR llega a la Fuerza Cívica Riojana, así que le mandamos un beso y bueno, un agradecimiento. Lo pasamos, él es doctor en ciencias políticas y es una persona más que entendida en el tema del narcotráfico y nos pudo revelar más de algunos de las dudas que teníamos con respecto a la compra de armas y a la injerencia americana en lo que es la política local. Y bueno, alguna que otra pregunta que le hicimos con respecto al ámbito local y al ámbito más que nada regional con respecto al bloque anterior y a lo siguiente. Así que los dejamos con un tema musical más para que vayan procesando algunos de los datos que nos dio Sebastián al respecto. estamos de vuelta en este tercer, no, cuarto bloque, sería ya, ¿verdad? Sí. Cuarto bloque de Aldea Global. Pasaba nuestro entrevistado Sebastián Cutrona, concejal por Fuerza Cívica Riojana. Que seguramente lo estará en algún otro programa de Aldea Global al correr del año. Recién arrancamos el año, ¿no? Y sí, aparte que es una persona que le hemos tenido la oportunidad de aprovecharlo bastante, porque siempre está ávido, siempre hay que decirlo, que es la realidad, que siempre está atento a nosotros a hablar, y la verdad que siempre con ningún tapujo, y una persona ejemplificadora, que es una de las ideas que nosotros tenemos en el programa, de hacer que comulguen estas personas que son de la academia, para poder contar estas cosas que son tan interesantes. Le tengo que contestar un pequeño mensaje a una de nuestras radioescuchas quizás más importantes, que nos preguntó cuál era el nombre de la empresa que trabajaba en Rosario. Es Sweden Grow, que es una empresa sueca que está trabajando en los remolcadores de en realidad está terciarizando, porque no puede trabajar en la Argentina porque lo que tiene que es operaciones en las Malvinas. Así que le mandamos un beso grande a Paula, que siempre nos escucha, así que le mandamos un beso grande. Un poco de lo que hicimos con la última parte de la entrevista con Sebastián era de que, dentro de lo que han sido el marco de las relaciones internacionales y de correr lo que ha sido la política internacional, también tenemos que dedicarle un pequeño momento a lo que ha sido el cambio estructural que son las políticas económicas que lleva adelante con la región. Sí, uno de los sí, o qué tal, en las políticas de derechos humanos, en las políticas hacia la región latinoamericana, y uno de los puntos más centrales también de la política exterior y el cambio hacia la política exterior de Camanos se vio reflejada en la economía, ¿no? Y uno de los antecedentes más claros de eso fue, no sé si, como suceden tantas cosas todos los días y el gobierno nos pone a prueba el asombro, no sé si recuerdan el pago a los fondos buitres. ¿Cómo olvidarnos esa maratónica sesión, Paul Singer, ¿no? No solamente que ya había manifestaciones públicas en el anterior gobierno también, porque sabemos que las negociaciones fueron problematizadas en muchos tribunales norteamericanos. Recuerden que había una medida judicial que favorecía a los bonistas, que obligaba en una de las medidas el juez Griesa, que tomó toda una notoriedad pública. Bueno, toda esa síntesis que también le hemos dedicado varios programas, ¿no? A hablar acerca de qué eran los fondos buitres, de dónde venía la emisión de deuda, los bonos que se compraba, quién compraba los bonos, qué era la deuda. Y como para sintetizar, en marzo del año pasado, el gobierno les pagó 9.300 millones de dólares a los fondos buitres. Y recuerdan el festejo que eso significó dentro del establishment económico internacional, porque por ejemplo, para el titular del Tesoro de Estados Unidos, el regreso de la Argentina a los mercados de capitales internacionales y su reintegración con la economía global representa un hito importante no solo para Argentina, sino también para todo el sistema global financiero. Tras este multimillonario pago y la emisión de deuda, el funcionario señaló que la Argentina se prepara para crear más crecimiento, sostenibilidad e inclusive para reconectar con la economía global y la comunidad mundial, ¿no? Esas fueron parte de las argumentaciones de por qué se pagó tan millonaria suma a los fondos que compraron deuda post-crisis 2001. Esto de volver al mundo, que fue uno de los argumentos centrales también de la campaña electoral de Cambiemos, en palabras de un liberal, ¿qué es lo que significa reconectar con la economía global? Básicamente, lo que nos ha demostrado la experiencia inmediata de que son los pagos de los fondos buitres es que es más beneficioso en términos económicos comprar deuda en la Argentina en los términos en los que se compró que vender armas en África. Básicamente es eso, porque compras por 100 millones de dólares y cobras por 9 mil millones de dólares. Así que es un negocio quizás redondo. Incluso por ahí, volviendo a la pregunta que hacía la mesa, ¿qué significaba para este representante del Tesoro norteamericano que Argentina haya vuelto al mundo? Significa básicamente otra vez la posibilidad de endeudarte. ¿no? Volver a un endeudamiento. Si una de las políticas anteriores al gobierno de kirchnerismo, una de las banderas fue, bueno, somos libres, hemos pagado el Fondo Monetario Internacional, tenemos en alguna medida una soberanía política, una soberanía económica que nos da esa soberanía política. Bueno, ¿cuánto ha aumentado la deuda de Argentina desde que Mauricio Macri asumió la presidencia? En estos 11 meses de gobierno, provincias y bancos argentinos han recibido 40 mil millones de dólares en préstamos. Algo que va a pagar Almendra. Algo que pobre Almendra va a pagar con su negocia. Y la cata. Y la cata. Con lo que la deuda pública queda cerca de 200 mil millones de dólares, que representan casi el 30% del Producto Bruto Interno Argentino. Y que justamente no es el pago ciego a los fondos buitres que hizo el gobierno de Macri era justamente para buscar confianza en la comunidad internacional, esa en sus palabras, ¿no? La vuelta al mundo era eso, y tenían que generar confianza para luego poder endeudarse, que es efectivamente lo que hicieron, ¿no? Incluso hay un dato muy gracioso, que una serie de Netflix que se llama Billions, la verdad no tengo idea cuál es, pero parece que se burla de Argentina respecto a este tema. De esa negociación. Una parte, sí, de la negociación de que fue una de las primeras que efectuó en política exterior Macri y bueno, y en economía. En una parte de un capítulo dice, sí, adelante, incauta sus bienes como Singer hizo con Argentina. No nos olvidemos de que se habían tratado de cobrar la deuda con algunos de los atraques que habían hecho, por ejemplo, la Fragata Libertad y cosas por el estilo. Pero imagínense esto, que es algo muy importante para las relaciones internacionales. La idea era buscar confianza. Para buscar confianza había que pagar a cualquier precio cualquier cosa. Se agarró y se pagó a cualquier precio cualquier cosa. Y algo que no tiene casi ningún punto de comparación con lo que se hizo en París, porque después de arduas negociaciones se pagó menos del 30% de lo que... de lo que ellos querían que con se les pague. París, sí. A esto se les pagó todo lo que ellos querían que se les pague, aludiendo a que la confianza iba a ser de que la lluvia de inversiones en el segundo semestre llegara. Otro mito. Otros símbolos discursivos, ¿no? De inversiones, la luz al final del túnel, el segundo semestre y la vuelta al mundo, ¿no? Que siempre me pregunto qué paradójico que es, ¿no? Como si Argentina no hubiera tenido alianzas en el mundo, como si Brasil, Venezuela, Irán, China, Rusia no fueran parte del mundo, ¿no? Siendo que, sobre todo, particularmente China y Rusia son potencias emergentes. No te olvides de Brasil. Claro, bueno, Brasil, el bueno, BRICS. Ahora en crisis, pero sí. Bueno, y siguiendo hablando un poco de los de arriba, los del norte. Tenemos que hablar, como dijo, del Ministerio de Colonias, por excelencia en nuestra América, en el patio trasero, que es la OEA, ¿no? Que es un poco el análisis también del cambio de políticas, que es bastante más notorio, o sea que todos los que están escuchando seguramente están al tanto de cómo en un momento del 2004, donde se empieza a hablar de Luna Sur, en verdad es cumbre suramericanas, primero se llamaba, no tenía otro nombre, que recién en 2006 empieza ya a hablarse de UNASUR, como tuvo su preponderancia, como tuvo un proceso largo de 2004 hasta el 2011-2010 en conformarse, porque lleva una burocracia importante, como por ejemplo que 7 países y sus parlamentos votaran para estar de acuerdo, digamos, con las normativas y ser integrantes del UNASUR, como tuvo tanta relevancia y cómo la OEA desapareció un poco de los medios y de la importancia geopolítica y diplomática en una América Latina donde era bastante más parejo en esa división que claramente está ahora, Bolivia, Ecuador, Venezuela por un lado y después Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Colombia por otro, en el cual, bueno, esa disputa en Sudamérica han cambiado un poco el mapa y un poco los jugadores. Recordemos otro de los hechos donde UNASUR y la OEA no aparecieron, fue precisamente que lo nombramos antes, por eso el programa es como que tiene muchos aristas que se tocan en distintos puntos, cuando fue Paraguay, el golpe en Paraguay, en Lugo, fue suspendido el Mercosur Paraguay por el hecho, fue repudiado por UNASUR y Mercosur. En esa misma jugada ajedrecística, Venezuela entra al Mercosur porque Paraguay, que era el único miembro de los cuatro miembros que estaba en contra, ya no tiene voto por la suspensión, y los otros tres países votan a favor, o sea, Cristina, Dilma y Mujica aprueban Venezuela y se integran. Cosa que ahora en el 2016, donde Uruguay nunca fue muy claro, digamos, de qué lado jugaba, siempre jugaba para los dos lados. Brasil está Temer y acá está Macri. En el 2016 le tocaba a Venezuela el mandato, que igual que la UNASUR, los mandatos pro tempore van por orden alfabético, digamos, no es muy complicado, simplemente estaba Uruguay y después de la U viene la B corta y le tocaba a Venezuela. Pero Paraguay, que no se olvida que entraba de costado, dice que no está votado, digamos, en el parlamento de ellos, y sus leyes no están articuladas con las del Mercosur, entonces él no tendría la posibilidad de ser el presidente pro tempore del Mercosur, que de hecho ahora dirige el UNASUR. Y es así que en diciembre de 2016 se va a Venezuela, queda suspendida a Venezuela, como en su momento cuando era otro el bloque, ingresa ahora con otro panorama internacional, queda suspendido, ¿no? Lo que claramente nos podemos dar cuenta de que el giro en la política internacional de la Argentina y con respecto a la región ha sido más que claro. Sí. Porque en asuntos sensibles, como por ejemplo recién hablaba Sebastián de el cambio total de la política con respecto al terrorismo y con respecto específicamente al narcotráfico, ha sido muy clara. Ya se ha virado de lo que ha sido el Atlántico al Pacífico a una idea más colombiana de cómo combatir el crimen. Y este panorama que nosotros también mencionamos en el primer bloque, que tiene que ver con la que haya ganado la elección un tipo que venía del oficialismo de Correa en Ecuador, y la situación particular que está pasando Paraguay y Venezuela, que no deja de ser noticia, y la Argentina, que lo primero que hace es decir que en Venezuela no hay una democracia. Sí, de hecho, no solo lo de Venezuela, sino también podríamos decir, cuando se ocurre el impeachment del año pasado, también Macri sale a decir textuales palabras. Acá estamos. Creo que las instituciones han funcionado. Esas fueron las palabras de Macri en su momento, apoyando a Temer, si bien fue el primer viaje diplomático que tuvo Macri fue a Brasil con Dilma. Abraza a Temer mucho más, diría yo. Pero hay un eje también que me parece importante hablar de la política latinoamericana con el gobierno este actual, que es el tema de las migraciones, donde hubo un proceso largo de 2004 a esta parte, donde hubo una gran integración de lo que es todo los distintos países a partir de como punto de avanza de Mercosur en los 90, pero después en un proceso, digamos, que integró al resto de los países de Latinoamérica en el libre tránsito y también en la visa de turista en un principio y de residencia, ¿cómo se dice?, temporaria, de trabajo, solo presentando los papeles y demostrando que uno no tiene un juicio, digamos, en su país de origen, a lo que pasó ahora en Argentina, donde con un decreto de urgencia de este gobierno ha cambiado la política migratoria, en la cual ya en 4 meses te pueden deportar solo por tener una contravención y no solo una ley penal como era antes, sino como que se está agravando, y además están señalando con el dedo a las comunidades latinoamericanas como, o sea, no las argentinas, como incitadores de la venta de drogas, haciendo estadísticas falsas donde incluso se contradicen con sus propios ministerios. En el caso de Bullrich, con el Ministerio de Interior, donde las estadísticas oficiales claramente muestran que el 80% de los argentinos son los que trafican drogas, y este, bueno, y no eran los números que precisamente cuando salió el decreto empezaron a decir, ¿no? Me parece que ese punto también es importante en los lazos y en la integración en sí de lo que es Latinoamérica, el libre tránsito, y no recordemos que la ONU reconoce, digamos, que las personas pueden transitar y trabajar por el mundo. Lo que claramente es un giro, que si se quiere, a otra idea. Este reflote de la OEA como un lugar que, por ejemplo, en el caso específico de Venezuela, cuando Bolivia no quiso tratar el tema de Venezuela, o no lo trató como los otros integrantes de Venezuela lo hicieron, se trató de utilizar un artilugio, digamos, de característica legal para poder hacer llamarlo nuevamente, y la Argentina brilla por su ausencia, lo que habría sido hace un par de años atrás un claro apoyo al gobierno de Venezuela y compañía. ¿Vos pensás que este giro a la derecha puede haber sido un parate lo que pasó en Venezuela, o vos pensás que, Mati, que puede seguir avanzando, de que no se van a quedar con eso y que hasta que no caiga Ecuador y Venezuela no va a cesar en sus intentos, por lo menos? Para mí lo de Ecuador es, creo que están haciendo, es un reflejo de lo de Venezuela, o sea, la oposición llamando a salir a las calles, parece que hubiese sido lo mismo que Venezuela, no sé cómo seguirá ahí, la verdad que es bastante distinta el proyecto político de Correa con el de Chávez, tiene sus grandes diferencias, de hecho como que me parece interesante también que abordemos una vez más, porque en el primer ciclo de este programa también se estuvo hablando de Ecuador, retomarlo un poco con estos nuevos acontecimientos en Latinoamérica. ¿Cuál era la otra pregunta? Si este reflote de la OEA era una muestra de cómo se había girado la región hacia la derecha, si se quiere. En realidad como que ahora está en disputa con los gobiernos que quedan desgastados, y creo que sí, en Venezuela, de alguna manera, como quien diría, tiene los días contados, al menos unas elecciones anticipadas. Prueba esta demostración de fuerza que tuvo que Maduro, tuvo que retroceder y pedir a la Corte Suprema que reviva el caso. Me parece que es más que anecdótico esto, y bueno, y la represión que hubo el día de hoy, las marchas que hubieron en Venezuela en contra al gobierno, me parece que tiene que ver un poco con esto, sumado a que la OEA ya está metiéndose un poco en territorio venezolano, no militarmente, pero sí diplomáticamente, lo que es un proceso, digamos, que no se sabe, o sea, en qué va a seguir. Creo que Venezuela es otro estado más complicado de hablar. De hecho, la gente que chavista, o una de las críticas que hace a Maduro, es seguir recurriendo a las instituciones y no a las organizaciones del pueblo que dejó Chávez para cuando pasara esto, ¿no? Sí, sí, hay que ver qué sucede mañana, ¿no? Porque lo que sucedió hoy, en el día de hoy, con las movilizaciones que se llevó adelante para ir como recordaba Matías recién, que después devino en una brutal represión a los manifestantes, da la excusa perfecta, digamos, para hacer la injerencia de la OEA dentro de Venezuela. O sea, si el argumento es nosotros necesitamos intervenir en Venezuela porque se están violando los derechos humanos, las imágenes de las movilizaciones y la respuesta del Estado venezolano a la movilización de hoy, me parece que le da los argumentos políticos, digamos, que estaban legales esa injerencia. A la vez no son más violentas que las que puedes ver todas las semanas en Chile, por ejemplo. O sea, si vos a cualquier manifestación de Chile, va a haber gas lacrimógeno, van a estar los carabineros. Sí, y las movilizaciones van a estar. Es algo naturalizado. Es algo incluso natural. Incluso hasta las movilizaciones, que la represión que sucedió la semana pasada, sí, en un comedor de Lanús, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Digamos, en ese sentido, las fuerzas del Estado a veces actúan tanto progresista o de centro, digamos, en algún punto las fuerzas del Estado tienen que representar al Estado en la calle. Me atrevo a decir que tendríamos que hacer un programa que hablemos del Estado, digamos. Sí, con acuerdo. No voy a leer ninguna de esas cosas de ustedes que estén anarquistas, esas pavadas, no quiero. No, murió Giovanni Sartori, así que tenemos que hablar de eso. Sí, más que nada. La comunidad epistémica muy triste, y en las redes sociales. La verdad que nunca me atendí a ese tipo, así que la verdad que no lo sé. No, sí, no lo escuché. Giovanni Sartori es un politólogo italiano muy reconocido para la ciencia política. Era, y falleció ahora a los 92 años, creo. Sí, sí, de paso, hablando de recordatorios, un saludo a todos los docentes. Por favor. Y a un especial a Fuente Alba en estos momentos de lucha de la clase trabajadora argentina. Y eso del peor ahora. Están en la sala. Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puedes decir Bakunin y lo que acabas de decir en la misma oración, pero bueno, está todo bien. No, sí, ahí es el problema del peronismo argentino. Es que, con esto me voy. Que no, ustedes tienen la suerte de no tener peronismo. Este es el cierre. Y politizamos. Y bueno, y la tirada un par de chistes, así un par de cosas fáciles como para descontracturar después de un programa muy, muy bueno, rico, me parece. Ya estamos en la hora. Somos muy, muy puntuales, eso es lo importante. Sí, sí, hemos sido un reloj suizo. Sí, hoy trabajamos como suizos. A modo de conclusión, a mí me parece que a modo de conclusión estuvo buena la comparación que se pudo hacer, se pudo dar un montón de datos que son importantes y la comparación es más que clara a la hora de hablar de las relaciones internacionales de un gobierno y del otro. Ver un poco en qué situación estamos y más o menos a dónde podemos llegar a ir, que me parece que es lo más importante con esta idea de predictibilidad, si se quiere, de con respecto a los análisis. Así que a mí, a modo de conclusión, me parece que fue un muy buen programa y la verdad que estuvo bien y logramos hacer los objetivos que nos planteamos. Sí, muchos ejes para analizar, ¿no? Pasamos por muchos Malvinas, derechos humanos. Bueno, no mencionamos, pero la proyección antártica, digamos, es colindante con lo que es el tema de Malvinas, así que si no hay una política de Estado estable respecto a las Malvinas, tampoco lo habrá con respecto a la Antártida, que es la futura guerra, ¿no? La famosa guerra del agua, es lo que se viene, y estamos frente a una posible revisión del Tratado Antártico en el 2021, ¿no? Con todo lo que eso implica, que son los reclamos de soberanía superpuestos, y teniendo en cuenta que el gobierno de Mauricio Macri no reanudó, digamos, la cooperación en investigación con Chile, que era algo histórico que hizo Argentina respecto de su política antártica. Y bueno, el resto por lo que pasamos, ¿no? El tema el aspecto económico, las importaciones, cómo repercute eso. Y cómo afectó y sigue afectando a nuestra política interna y doméstica, como así también lo fue el tema de los fondos buitres, ¿no? Y bueno, toda una serie de implicancias de esta nueva política exterior del gobierno de Mauricio Macri y el giro hacia la derecha, claro, en la región. Así pasaba el segundo programa de Aldea Global. ¿Tienen que tribunear alguno de los que están acá en la mesa? No. No lo van a hacer, ya lo hicieron. No, sí, ya no hago nada. Al final, me parece. No, diga la verdad. No, sí, no, siempre decimos la verdad. La verdad. En este programa. Claro que el asado que estaba en juego se ha saldado para el público que estuvo escuchando. A mí me quedó una costilla pendiente. Encima que lo pagaron. Estando en Argentina es más complicado que de política internacional hablar de Corea, donde creo que como gallo que más argentino que el dulce de leche. Dejate hinchar las bolas. Y el dulce de leche. No dije nada. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado. Les mandamos un saludo especial a Rosa y a Abel, que nos están escuchando desde Salta. Así que les mandamos un beso grande y les decimos que los extrañamos. Gracias a Satélite Yago por habernos puesto en escena el día de hoy. Gracias a todos los que vinieron. Y bueno, nos vemos el martes que viene en este nuevo horario, ¿verdad? Sí, martes de 21 a 23 horas. Muy bien. Les dejamos con un tema que ya hemos escuchado en algún otro momento, que nos pareció oportuno escucharlo hablando de el giro a la derecha de la región y las políticas de Macri. Será Néstor un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Y hay un momento en que Néstor me dice: Hugo, ven acá. cuando yo necesite que alguien hable y vamos a derrotar a esta gente por cansancio. No hay doble discurso. Es decir, nosotros somos esto. Como hoy se lo decía el señor presidente de Estados Unidos, las políticas que se aplicaron no solo provocaron miseria, pobreza, en síntesis, una gran tragedia social, sino que agregaron inestabilidad institucional regional, que provocaron la caída de gobiernos democráticamente elegidos en medio de violentas reacciones populares, inestabilidad que aún transitan países hermanos. El gran libertador, uno de los gigantes de nuestra historia, José de San Martín. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre. Incluso mi honor, no me importa estar preservándolo, cuidándolo. Lo que me importa es que aquí haya patria. La comunicación no es la consecuencia.